de cómo recuperar a los empleados públicos que hubieran sido despedidos aunque estuviesen atendiendo servicios básicos, o de cómo recuperar la educación pública después de haber privatizado muchos colegios. Esto está pasando en las comunidades autónomas en las que ha gobernado el Partido Popular, y por ahí no vamos a pasar. Y a partir de ahí, nosotros, como siempre, estamos en el programa, programa, programa, y luego estamos en lo que diga nuestra militancia. Y ahora en el acuerdo que estamos, en el consenso que estamos, en el pacto que estamos, es con el pueblo andaluz, con la sociedad gaditana. Lo que queremos es su compromiso, lo que queremos es su voto para fortalecernos en la institución, porque somos la única garantía de izquierda de salir de la crisis, dando igualdad de oportunidades y de derechos a todas las personas y plantándole cara a las grandes empresas, a los grandes bancos, que son los que han generado este formidable caos del que las personas son sus víctimas y que no están siendo protegidas por los gobiernos, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular. Otros temas de interés: en la Diputación Provincial de Cádiz, a través del IEDT y el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el CEI Bahía de Cádiz, han clausurado el programa Crece Emprendiendo, destinado al alumnado de primero y segundo de bachillerato de la provincia de Cádiz. Durante más de 2 meses, personal técnico del CEI han impartido talleres orientados a la constitución de empresas y el fomento del autoempleo en 17 institutos, entre los que se encuentran alumnos de nuestra localidad. El vicepresidente del IEDT de la Diputación, Ignacio Romaní, y el director del CEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez, han intervenido en la entrega de distinciones a las mejores ideas de negocio, asistidos por el gerente del IEDT, Ignacio Estrella. Se han concedido 6 premios, uno para cada una de las demarcaciones en las que se aplican los proyectos integrales de desarrollo local y urbano que dan cobertura al programa Crece Emprendiendo. Entre esas mejores ideas de negocio se encuentra el proyecto Moreno y García, diseñado como asesoría para la resolución de problemas psicológicos, sociológicos y jurídicos. Una idea promovida por Laura Moreno y Pilar García, alumnas del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Sus artífices han obtenido como premio unos dispositivos tablet, mientras que el director del Instituto Los Remedios, donde cursan sus estudios, ha recibido un diploma que acredita esta distinción. También hoy hemos sabido que el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique realizaban en la tarde de ayer una salida para localizar a 4 senderistas que se encontraban perdidos en la zona de Navazo Hondo, en el término municipal de Villalonga del Rosario. Se trataba de 2 grupos diferentes, por un lado una pareja de Jerez y por otro una pareja de Holanda, que después de varias horas caminando desorientados se encuentran y solicitan ayuda. Cuando el grupo de bomberos de Ubrique los localiza, presentan síntomas de hipotermia, deshidratación y cansancio. Sí, las personas que rescatamos estaban en Navazo Hondo. Eran 4, 2 parejas, eran 2 parejas que estaban en la sierra, habían entrado separadas, vamos, que no formaban parte del mismo grupo, sino que una vez que estaban en la sierra se encuentran y casualmente los 2 estaban perdidos. Era una pareja de holandeses y una pareja de españoles naturales de Jerez, que, como digo, se encuentran y se encuentran que ninguno de los 2 sabe salir. La idea, lo que llevaban pensado era subir al Simancón, y al final, pues bueno, al parecer no consiguen llegar al Simancón porque no conocen bien el último tramo de camino y terminan pues dando vuelta por la sierra de un sitio para otro. Llegaron hasta incluso en la zona del Navazo Alto y al final, pues bueno, pues por las últimas coordenadas que dieron, supimos que estaban en la zona del Navazo Hondo y... Bueno, subimos 2 equipos, uno por el puerto de Pedro Ruiz y otro por las Cobezuelas, y bueno, en este caso fueron fácilmente localizables, ya digo, porque las coordenadas estaban bien. Pues nosotros los teníamos ya en la Cobezuela, los teníamos a 9:30 de la noche, o sea, la localización pues sería aproximadamente en torno a 9:45, entre 8:30 y 9:45 estábamos con ellos ya, el primer grupo nuestro. Después bajamos la Cobezuela, pues que tardábamos 3/4 de hora en bajar aproximadamente. Después nosotros en el parque estuvimos en torno a las 10 y algo. El tiempo de tomarle los datos, a las 10 de la noche estábamos ya de vuelta en el parque. Ellos, a las 9:30 había 2 coches de la Guardia Civil en la Cobezuela, de Grazalema, que fueron los que los trasladaron a Grazalema, que es donde tenían ellos los vehículos, y en este caso donde tenían el hotel la pareja de holandeses, ¿no? los dos habían partido de Grazalema, y lo que nosotros cuando llegamos nos estaba esperando allí la Guardia Civil, la Cobezuela, y ellos lo llevan y ya nosotros nos venimos hacia Urique. Cierto, o sea, estaban ya bastante cansados, algunos de ellos tenían bastante frío, habían encendido una fogata para calentarse, tenían bastante frío y además eso, no tenían agua, hubo que darle algo de alimentación también porque estaban agotados. Y bueno, y acompañarlo, dejarles equipo de iluminación, que no tenían ninguno equipo de iluminación, y dejarles equipo de iluminación y acompañarlos hasta como he dicho, la Cobezuela, desde allí, desde el Navazo Hondo. Simplemente, bueno, aquí el tema está en que hubo cobertura y fueron capaces, en este caso, incluso de transmitir coordenadas, ¿no? Si no, lo hubieran pasado mal porque en la hora que era y ya tenían frío. Llevaban muy poca ropa de abrigo, sobre todo la pareja de holandeses no llevaba ropa de abrigo ninguna y eran los que peor estaban, ¿no? Y nada, en este caso, pues bueno, no fue muy complicado, ya digo, porque las coordenadas, por lo menos la última que nos dieron, coincidía con el sitio donde estaban, y el traslado tampoco que fuera especialmente duro, ¿no? El hecho de que si no se sube por ellos no pueden bajar y tienen que pasar una mala noche, ¿no? Que seguro que lo hubieran pasado. Finalmente, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios comunica que los niños y niñas que quieran acompañar a nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén pueden hacerlo adquiriendo la túnica en el comercio de Alice B, situado en la Avenida de la Esperanza, número 8, junto a la Plaza Misión Rescate. Asimismo, todas las personas que quieran adquirir una palma pueden hacerlo en horario de mañana de 11 a 2 en el Convento de Capuchinos o bien poniéndose en contacto con cualquier miembro de la Hermandad. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos de hoy martes 17 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.